Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de la señal de 102. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? Soy Hetzal Orozco y este es el podcast 37, según me emitió Jonathan, de el episodio número 37 de Voces en Fuga, este podcast loco que soñamos con Jonathan hace unos meses y ya va por su edición número 37. Vamos a pasito lento, pero seguro y confiado. Aquí estamos para hablar de música porque en esta ocasión tenemos Pócima Estéreo y como siempre me acompaña Jonathan para poner el punto sensible, el punto inteligente, el punto capacitado de este equipo. Hola, Quetzal, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Pócima Estéreo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos pareció interesante, de discos que marcaron la escena latinoamericana y discos de mujeres, ¿no? Realizados por mujeres. Así que les vamos a estar hablando de eso, vamos a estar conversando con ustedes sobre este tema. Y ¿sabes qué? Escuchando tu saludo me recordaba que alguna vez por esto de escuchar mucha radio, ¿no? En hace algunos años. Y que alguna vez cuando estaba yo trabajando en una radio, pues que digo al aire en esa radio el eslogan de otra radio. Y claro, vino el director y me quedó viendo con ojos de... ¿Pero qué es lo que le está pasando a ustedes? Gente que sabe de radio. Sí. Es que los eslogan eran parecidos, me acuerdo. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era, pero sí era el que tú estás diciendo, gente que sabe de radio. Pero era algo del equipo positivo y no sé qué cosa. No lo recuerdo, la verdad. Oye, ya me acuerdo. Sí, recuerdo. ¿Recuerdas el eslogan? No, me acuerdo. Equipo positivo, era. Sí, pero también era algo como gente que sabe lo que hacen, no sé qué. Bueno, es la U de la pura equipo. Mentira, ¿no? Pura mentira. Sí. Bueno, hablando de ese equipo, ¿no? Equipo positivo. De ese equipo positivo, súper siempre positivo, nunca impositivo. Que sí era bastante impositivo, ¿no? Yo me acuerdo una ocasión, espérense. Les voy a contar una anécdota, ya que estábamos en esto, ya que yo no sacó la colación. En una ocasión había un presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ahora está procesado por temas de crimen, ¿no? Que crimen organizado. Y los dirigentes no dicen nada, ¿no? Y aguanta. Jonathan Arias, con esa sutileza que le caracteriza, ¿no? Con ese tino, esa mesura, ¿no? Esa objetividad, esa pasión, siempre centrada, ¿no? Siempre sobre, ¿no? Una cosa súper aterrizada, ¿no? Estamos hablando, pues, de fútbol y de un equipo capitalino. Cuando de pronto Jonathan toma la palabra, éramos 4 personas en la sala. Recuerdo don Patricio, don... ¿Cómo era? Don Javier, don Jonathan y yo. Y de pronto don Jonathan toma la palabra y empieza. Y sí, no me extrañaría. Y es que esos dirigentes les dan esas. Es que bla, bla, bla. Y es que el presidente dice con nombre, apellido, por poco talla, peso y todo, ¿no? Este tipo. La radio era afín a ese equipo capitalino, por no decir que era de ese equipo capitalino. cuando de pronto Don Jonathan Arias empieza pues a despotricar y párenlo, pues. ¡Párenlo! Solo vimos que el director de la radio se levantó del asiento. O sea, ya de por sí nos tenía, no nos quería mucho, ¿no? Se levantó del asiento, caminó, miró a ver quién, adentro de la cabina, a ver quién era el que estaba hablando, lo identificó y se paró detrás de Jonathan. Porque para eso, Don Jonathan Arias estaba de espaldas a lo que era la cafetería, pues, la cabina, justo sentado de espaldas. Entonces, imagínese, yo no sé si es que, yo creo que Don Jonathan Arias ni se inmutó, pero se le paró atrás el presidente, el director de la radio, con una cara de que él mismo iba a entrar y iba a sacar la radio del aire en ese momento. Fue muy gracioso. Nosotros creo que estábamos más nerviosos que Jonathan. Sudábamos frío y nos moríamos de la risa, la verdad. Nos moríamos después, de la risa. Después, pero... Claro, de los nervios nosotros, aparte. ¿Cómo nos vamos a estar muriendo de la risa? Sí, en esa radio hicimos cosas chéveres. Me acuerdo que uno de nuestros compañeros, ya después, porque para esto se fueron todos y abandonaron el barco y me dejaron a mí sola con un compañero que era bastante torpe. Bastante torpe, que sacó de la radio. Haga de cuenta usted, no sé qué hizo. No sé qué hizo. Sacó a la radio de circulación por una hora. Es no, decir, eso no me acuerdo. ¿Usted prendía la radio y escuchaba? No, ¿en serio? Sí. Eso ya no me acuerdo ya. Sí, solo lo digo las iniciales JMH. No sacó puede ser. Claro, tuvo que venir el presidente, el director de la radio, otra vez el mismo caballero. Con cara de pocos amigos y con la computadora de emergencia, con la computadora donde se graba, ni siquiera con la computadora donde se transmite, sino con la computadora donde se graba, sacar a la radio al aire nuevamente. No, qué loco. Claro, hicimos tonteras en eso. Nos plantaron ministros. O sea, fue lindo. Y nos ilusionamos con que alguna vez una ministra iba a darnos entrevista, luego nos plantó, luego sí que no. Fue lindo. La verdad creo que pasar por esa radio fue lindo, fue muy gracioso. Conocimos gente chévere. Pero también tuvimos estas anécdotas lindas, ¿no? Sí, no me acordaba, la verdad, de lo que tú estabas señalando. Pero sí, así ocurre, ¿no? Así nos tocó aprender, digamos, porque en esa radio aparte hacíamos de todo, recordarás tú. Nos tocaba hacer controles a nosotros mismos. Tú hacías más controles que nosotros. Sí, aprender a abrir los micrófonos, cerrar, Don Jonathan la ponía música a uno mismo. Don Jonathan encendía. Adentro estábamos don Patito, don Javier y yo. Don Jonathan encendía y venía corriendo, se sentaba. Y sin hacer sonar las sillas, porque aparte esas sillas sonaban más que vecina chismosa. O sea, uno tocaba así eso. ¿No? Sonaba feísimo esa vaina. Y te acuerdas los micrófonos que también sonaban, las arañas. Sí. Dios mío. Ajá. El más joven era el directante. Mentira. Pero fue muy lindo. Fue muy lindo pasar sí, por esa radio. Fue una bonita experiencia, la verdad. Sí, la pasamos súper bien. Creo que ¿cuánto tiempo estuvimos? No me acuerdo. Me acuerdo que alguna vez yo estuve en la radio y dije... Bueno, yo decía cualquier pendejada, ¿no? Me acuerdo que yo dije... Ay, creo que ya aprendí a hacer radio. Porque la verdad, entre tú y el pato me enseñaron, ¿no? Pero yo llegué y un día hablé tonteras. Pero tonteras, muy tonteras. Al día siguiente, el señor Jonathan Arias llega con 5 libros. Toma. No fue así. Pero yo así como, ¿qué? ¿Para que deje de hablar huevadas? Y me dice, sí. No fue por eso que te... No, pero fue muy lindo. Fue muy lindo, de verdad. Los tengo ahí apartados de la biblioteca para que no se me robe. No, pero sí es verdad lo que comenta Hetzael. No sé, a veces yo también cuando hago radio empiezo a hablar y hablo nomás sin pensar en las consecuencias, ¿no? Como decía Hetzael de aquella vez con el señor director, ¿no? Sin reflexionar demasiado, pero bueno. Más que nada sin reflexionar en que el señor director tenía una avanzada edad. Y que si eso se le sobre todo. Y que si se le llegaba a reventar la bilis, no sé qué, esas vainas. O se le daba algo al señor a ese tiempo. Porque imagínate tú que se te caiga la pauta. No, pues loco. O sea, claro. Si esa radio se mantenía con las uñas, se le cae la pauta, se le cae todo, loco. Y don Jonathan puso en peligro. Puso en peligro la pauta, puso en peligro los auspiciantes. Y aparte que nosotros no llevábamos ni un auspicio que se les caiga uno peor. Claro, lo más cercano a un auspicio fue un restaurante venezolano que me acuerdo que fue a hacernos degustar tequeños, ¿no? Sí, es verdad. Sí, las cosas que hemos pasado. Oye, ¿no? Fue una bonita experiencia, la verdad. Estuvimos, yo creo, no recuerdo cuánto tiempo, pero fue un tiempo largo también. Fueron unos como 6 meses, creo. Sí, debe ser. Sí. Y luego después de eso yo ya, gracias a la radio también, terminé vinculado a otro medio de comunicación escrito. Entonces, fue interesante esa etapa. Fue lindo. Sí, a mí me sirvió para la vida, básicamente, la verdad. Luego, a partir de eso, fui descubriendo cosas de mí incluso, de mi carrera. Sí. Y fue muy lindo. Ya no te apasionas tanto por defender a un equipo. Claro, ya no te apasionas tanto por atacar a un director, a un presidente, ¿no? Tú debiste haber dicho algo así como, el tiempo me dará la razón. Años después, el señor está encerrado en su casa con grillete y cárcel y arresto domiciliario porque FIFA Gate, ¿no? Pero bueno. Sí, igual nadie dice nada, así que... Así que todo bien. Sí, todo está bien. Todo está bien, no pasa nada. Pero nos decías una cosa, me parece interesante, ¿ah? Porque, ¿sabes qué? Ya yendo y viniendo. A lo que vinimos. Por eso estamos acá, por eso nos pagan. Ay, no, sí. Bueno, no empecemos por ahí porque terminamos dando nombres, apellidos y direcciones. En este podcast ya acabaron los recuentos por años. Ya habíamos hecho las canciones que nos faltaron. Y navegando por redes nos encontramos con Ruidosa. Ruidosa es un portal que trabaja con música de mujeres. En general, con trabajos de mujeres, ¿no? En general del arte y de lo que sea. Y cultura y conocimientos varios. Y yo qué sé, un montón de cosas. Y en esta ocasión habían hecho una encuesta. Realizaron una encuesta a 50 periodistas musicales, productoras, managers y músicas de Latinoamérica y el Caribe para saber cuáles discos producidos por mujeres, lesbianas, trans, que marcaron su vida. No sé qué significa NB, me encantaría saber. Bueno, es decir, esto se llamó Las Músicas de Tu Corazón, 10 artistas latinoamericanas que marcaron tu vida. Y se unieron para esto Ruidosa y Latfem para hacer esta encuesta. Y luego de esta encuesta, algunos resulta... personas no binarias, perdón. Significa NB, perdón la ignorancia. Y dentro de todo esto, se obtuvo una lista de 10 artistas. Que está Shakira, Natalia Lafourcade, Javier Amena, Aterciopelados, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Rosario Blefari, Julieta Venegas, Ana Tijoux, Marisa Monte. Y de estas 10 artistas, escogimos y quisimos hacer una revisión sobre aquellas que no habíamos conocido o que sí habíamos conocido, pero no habíamos indagado lo suficiente. Y nos sorprendimos, ¿ah? Quedamos gratamente sorprendidos porque revisamos los álbumes por los que fueron nominadas, bueno, algunos de los álbumes o los que más votos llevaron de los que fueron nominados, y quedamos gratamente sorprendidos porque de esta lista de 20 discos más votados estuvieron... Déjenme hacer un poquito más grande esta imagen, que esto está chiquitito. Ah, ok. Está ¿Dónde están los ladrones de Shakira? El Dorado de Terciopelados. Esquemas juveniles de la Javiera Mena. Últimas composiciones de la Violeta Parra. Estaciones de Rosario Blefari. Prender un fuego de Marilina Bertoldi. Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Cantora 1 y 2 de Mercedes Sosa. Sin miedo de... Caliuchis, Musas de Natalia Lafourcade, Vengo de Ana Tijoux, Sí de Julieta Venegas, Halo de Juana Molina, Buenaventura creo que dice, de Julieta Venegas. Buen invento, perdón, está súper, súper, súper, súper chiquitito este texto. Verde, Verde de... ok. Verde, añil, amaretto, cor de rosa y carvao de Marisa Monte. Raíces de pasión de Mimi Maura. Ubicación en tiempo real de Barbie. No alcanzo a... Recanati. Barbie Recanati. Gracias por la corrección. Es que esto está súper chiquito. Y Pajuba de Linde Quebrada. Algo mejor de Fabiana Cantilo, la Fabiana. Y Pies Descalzos de Shakira. Shakira fue la más votada. Shakira fue la más votada y hay una aclaración aquí que dice que sí, efectivamente, tiene más discos Shakira nominados y Shakira fue la más votada, pero hay otros cantantes que tienen más discos y que la suma de votos igualaría, incluso superaría a Shakira. Pero, tomando en cuenta cuáles fueron las más votadas y el promedio, básicamente queda en este orden, como les había dicho anteriormente, Shakira primero, Marisa Monte, última de estas 10 nominadas, y con dos discos, Shakira también en primer lugar de los 20 discos que más han influido, ¿no? Que más han, más corazones han robado, digamos, las músicas sí. De tu corazón. Sí, una lista muy interesante, y cuando Hetzel me hizo la propuesta dije, pues sin duda alguna, porque estamos acá para conocer primero de música, ¿no? Y qué mejor con un tema como este, así que totalmente predispuesto le dije a Hetzel y estuvimos escuchando estos discos, estuvimos hablando, estuvimos conversando con Hetzel de qué discos poner, y lo que me llamó la atención, como ya decías, es que están dos discos de Shakira, pero también dos discos de Natalia Lafourcade y dos discos de Julieta Venegas entre los 20 más votados. Y sobre todo me llama la atención lo de Julieta Venegas porque quizá ella no ha tenido ese reconocimiento como lo tienen otras artistas, ¿me entiendes? No sé, o al menos yo he percibido que no tiene quizá ese renombre, ese reconocimiento por parte de la escena musical como sí lo tienen artistas como Shakira, como Natalia Lafourcade. Claro, el reconocimiento más que nada mediático, pero lo que me resulta interesante y lo que dicen aquí precisamente en el artículo, que es lo que tú dices, es que igualan tranquilamente y por muy de lejos a Shakira, tal vez la superan incluso si es que se hace el conteo de cada disco que fue escogido y de la votación de cada disco entre Lafourcade y Julieta Venegas, por ejemplo. ¿Y por qué digo esto que es muy interesante? Porque no está cualquier disco de Shakira, sino están el tercer y cuarto disco de Shakira, que es Pies Descalzos y Dónde Están los Ladrones. Uh-huh. ¿No? Que claro, en muchos de los casos se considera como el primer y segundo disco, porque los dos discos anteriores no tuvieron tanto éxito ni tanto renombre. Pero este tercer y cuarto disco de Shakira, estamos hablando de esta Shakira de 18 años de cabello negro, es decir, algo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy diferente, tal vez, a la imagen súper mediatizada de Shakira en el Super Bowl, por ejemplo. Entonces, me parece interesante, me parece interesante medir por dónde jala también las mujeres que votaron en esta encuesta, las periodistas, perdón, que votaron en esta encuesta, que, les repito, es hecho por por LATFEM, este grupo argentino, y por Ruidosa, que es también una agrupación chilena. Está súper, súper interesante. Así que sin más, dándoles esta pequeña introducción, ¿te parece si escuchamos la primera canción que seleccionamos y este primer disco que me parece un deleite y que lo estuve escuchando varias veces durante estos días? Así que vamos con Aterciopelados. We'll be right back. Y escuchábamos la canción No Futuro del grupo Aterciopelados. Y que dentro de esta lista que les comentábamos está nada más y nada menos que, acá lo tengo, como el segundo disco más votado. El disco se llama El Dorado y pertenece a la agrupación colombiana, ¿no? Que es una... Aterciopelados es una banda de rock alternativo liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Y El Dorado es un álbum que se grabó entre octubre y diciembre de 1994 y que se convirtió en todo un himno generacional para Colombia. He leído muchas reseñas sobre este disco y la gente concuerda en eso, en denominarlo como un tesoro nacional verdaderamente a este disco, y entre ellos destacan las características de la composición, las características de la música, cómo a través de este disco Aterciopelados logró reflejar esa diversidad que tenía Colombia, ¿no? En un solo disco unir todo, absolutamente todo. No es un disco solo de rock, sino que mezcla distintos géneros musicales, y eso agradó muchísimo en el público, en la escena musical colombiana, porque era una muestra de la diversidad que tenía precisamente el país. Además, que las letras de las canciones, muchas de ellas hablan sobre la realidad colombiana, hablan sobre los cárteles de las drogas, hablan sobre la violencia. Entonces es un disco muy muy interesante, muy bonito, muy emotivo también, y tiene discos que son muy reflexivos por una parte, tiene otros temas que te invitan a bailar, tiene otros temas que son divertidos, que te hacen reír. Entonces es un discazo, la verdad. Como les digo, me he pasado algunos días escuchando este disco de Aterciopelados y la verdad que es un discazo 100% recomendable, y nosotros habíamos escogido para compartirles con ustedes esta canción No Futuro, pero en realidad la mayoría de las canciones de este disco pues son 100% recomendados. Florecita Rockera, Sueños del 95, me encantó esa canción. Bolero Falaz, que es uno de los temas más conocidos que tiene Aterciopelados. También Colombia Conexión, Las Cosas de la Vida. Discazo. Estuvieron geniales, geniales. Estuvo muy, muy bueno, Hetzael. Sí, este disco es del 95, de 1995, justo el año en que Alejandro Duque se une a la banda como el nuevo guitarrista. Se une Alejandro Duque como baterista y Alejandro Gómez Cáceres como el nuevo guitarrista. Qué interesante, interesante, porque además, si bien es cierto, como tú dices, Florecita Rockera, que luego suena mucho a comercial de televisión, se hizo súper, súper famoso. Candela, El Dorado, Colombia, Colección, Estaca y demás. Y Bolero Falaz, que claro, por supuesto, es un éxito y que hasta ahora lo ubicamos muchísimo, ¿no? Pero lo curioso de este disco y lo interesante es que gracias a la difusión de este disco les permite, o sea, digamos que esto es un parteaguas, ¿no? Un golpe sobre la mesa, aquí se les abre a ellos el telón, porque gracias a la difusión de este disco ellos pasarían por primera vez a una gira en el extranjero. Súper, súper importante, porque ya obviamente participarían como teloneros de Soda Stereo, por ejemplo, de Caifanes, y los llevaría en el primer año a vender 120.000 copias de este disco. Todo un récord para una banda colombiana de rock. Así que algo súper, súper interesante lo que pasó con esta canción No Futuro, para cual si usted de pronto no le ubica tan bien, yo acá le tenía la letra, déjame verle. Acá está. La carne es débil, mi cielo, si te vas me convierto en hielo, y aunque el amor ya no perdure, anestesiémonos mientras dura. Dispárate una de amores, aunque me causes mil dolores, deleítame con tus ojitos. Susúrrame bien suavecito, devórame siete veces, sacúdeme el esqueleto, devórame siete veces, sacúdeme el esqueleto, no futuro, no futuro. Ah, caray, ¿eh? Esta letra, por supuesto, fue escrita por André Echeverri y por Buitrago, por Héctor Buitrago también. Esta canción que es muy linda, me pareció muy interesante a mí, en los sonidos. Voy a decir algo que me gustó mucho de este disco en general. Tiene unos sonidos muy ricos y una mezcla muy precisa. Tal vez si usted le escuche, le suene mucho a grupos un poquito más de años después, digamos, ¿no? Incluso había un grupo que nos sonó muchísimo, Jonathan, a mí, y que curiosamente lo estuvo hablando con unos dos personas que conocí el otro día, que han indagado muchísimo por la música. Claro, nos llevan unos cuantos años, Jonathan, nos llevan bastantes años más, y que conocían de música, y ellos me decían, sí, efectivamente, suena este grupo, y claro, tiene toda su lógica, o sea, se le ve toda la influencia, y dije, ah, bueno, no estuvimos tan locos, Jonathan, no estuvimos tan perdidos en el mundo, en estos sonidos, en esta experiencia que te genera escuchar El Dorado. Sí, que precisamente por eso nos generó cierta cercanía, ¿no? Porque, a ver, bueno, yo había escuchado Terciopelado, sí, pero no le había puesto mucha atención, digamos, sobre todo a este disco. Había escuchado otros discos y otras canciones que también tiene el grupo que son muy interesantes y muy emotivas, además que su discurso político y social está presente también en sus otras canciones. Pero a partir de este es en el que nace todo eso, y esos sonidos, como decía Hetzel, pues se nos hicieron muy cercanos, y también eso hizo que tenga cierta mayor receptibilidad por parte de nosotros, podríamos decirlo. Pero sin duda alguna que me parece un disco genial, un disco muy muy bueno, y que cuando ya ustedes se detienen a analizar la letra, a analizar lo que dice en cada una de sus canciones, pues no te deja indiferente, ¿no? Plantea mucha problemática social y el discurso político está ahí. Entonces me parece sin duda alguna un disco muy interesante. Y te quería leer, como decía, yo estuve buscando algunas opiniones sobre el disco, algunos conceptos que tiene la gente sobre él, ¿no? Y acá encontré uno de Nicolás Vallejo Cano, quien dice que el disco El Dorado, dice él, ¿no?, lo define así, es un cancionero visionario que celebra nuestras muchas sangres y que, como metáfora, derrumba las tantas fronteras que nos separan como colombianos. Es una estaca contundente que atraviesa tiempos y espacios, clases y géneros, tribus y razas. Es un gran baile nacional, y por eso siempre he pensado que como documento debería ser reemplazado por aquellos textos escolares de historia patria. Yo este himno sí lo canto con el pecho henchido y desde hace 20 años. Dice precisamente Nicolás Vallejo Cano, que es periodista también y que hacía una reseña muy interesante sobre el disco El Dorado de Aterciopelados. Qué lindo. Y de verdad, como te decía, a mí me pareció toda una experiencia. Sí, es verdad que sí, que estábamos seleccionados, estabas muy cansado. Bueno, yo me acuerdo que estaba muy cansada, pero me pareció toda una experiencia. De hecho, yo salí muy emocionada el día que revisamos los discos. No, sí. Muy emocionada. Y después, de hecho, se los contaba a estos manes que te digo. Les decía como, loco, encontraba esta música. Y me pasé por Aterciopelados. Y luego me pasé por otra de las cantantes que vamos a presentar más adelante. Y dije como, qué experiencia. Porque uno dice, bueno, Aterciopelados sí, sabes que reconoces que en la época y el momento hay muchos grupos que te producen muchas cosas, pero luego vas a otros artistas más actuales como los que vamos a revisar más adelante y dices como, ¿qué onda? ¿Qué están diciendo? ¿Y qué están? Dios mío. Qué lindo, la verdad creo que este es uno de los podcasts que me pareció más lindos, porque aparte esa era la misión nuestra cuando empezamos a hacer el podcast, o cuando pensábamos el podcast, es no mostrarles lo que sabemos, sino aprender con ustedes, descubrir cosas, viajar por la música, y creo que lo estamos logrando, y qué lindo que sea así. Así que antes de pasar con el siguiente tema, Hetzel, porque vamos a seguir descubriendo música y contándoles estas sensaciones que tuvimos, creo yo, al escuchar a estas artistas, pues contarles que Aterciopelados tiene álbumes de estudio, tiene desde 1993 Con el Corazón en la Mano, fue su primer disco, luego viene El Dorado, La Pipa de la Paz, Caribe Atómico, del que he leído también muy buenas referencias y que le estuve poniendo ya un oído y está bueno también, así que búsquenlo también. Gozo Poderoso, Oye, Río y Claro Oscura son los álbumes de estudios de Aterciopelados, el último del año 2018. Ya, sí. ¿Qué les parecíamos con la siguiente canción? Porque esta siguiente canción Dios mío. Dios mío, Jesucito. Sin poderlo evitar, oigo tu voz, tus palabras, siempre eres tú, sé cuál es la señal, sostengo hasta el final la mirada, como siempre soñé, por azar te encontré, no sabes que te busqué por toda la ciudad, cuando te vi pasar, ya no pude dudar, fui corriendo hacia ti esa noche, deja que te acompañe hasta tu casa y pueda ver el brillo de tus ojos antes de dormir, y dar otro paso que me acerque más a ti. Deseo estar dormida escuchando tu voz, mirarte hasta el amanecer, como siempre fue igual. Para ti, para mí, yo siempre te busqué sin saber dónde ir. Algo así dice Como siempre soñé de Javier Alejandra Mena Carrasco. Adivina, geminiana, nacida el 3 de junio de 1983, hace más o menos 38 años, en Santiago de Chile. Cantante, compositora, productora, vigente desde el 2000 hasta la actualidad y que trabaja en temas en géneros como electropop, indie-trónica, electrónica, pop, indie-pop. Los instrumentos que toca, toca guitarra, teclados, bajo, piano, flauta dulce. Y usted es la vida que vivo, es todo un espectáculo, la señora Javiera Mena. Increíble. Y acá está también como parte de las músicas de tu corazón. Déjame ver exactamente en qué puesto está la Javiera Mena. A ver, la Javiera Mena está tercera, después de La Furcade y de Shakira. Y este disco al que pertenece esta canción, que se llama Esquemas Juveniles, es el tercer disco, ¿eh, Jonathan? Sí, del 2006, cuando... A ver. Siempre habíamos hablado con Hetzael sobre algunos artistas, ¿no? Y ella me había hablado de la Mon Laferte, que yo la había escuchado también, pero bueno, después de que Hetzel me habló con mayor insistencia, pues le puse mayor atención. También me había hablado de Francisca Valenzuela, quien también he escuchado mucho. In love con la Francisca Valenzuela. Sí, o sea, sí, yo sí con la Francisca Valenzuela, in love, como dices tú. Y de la Javiera Mena, me la había dicho Hetzel, pero no, la verdad no le había, no me había... No me lo había dicho con tanta insistencia y yo también, la verdad, no le puse el tino respectivo, ¿no? Como para escuchar su música. Y cuando vi este disco, que es del 2006, dije y me cuestioné a mí mismo, ¿qué estaba haciendo yo en el 2006 y por qué me perdí esta música? Porque es un disco hermoso, es un disco tremendo. Este es otro de los discos que me he pasado escuchando en estos días. Son tres, la verdad, para ser sinceros, de los que más me han gustado. Este es uno, el de Aterciopelados, y luego ya vamos, les voy a contar el otro, pero este disco es hermoso, Hetzael, es muy bonito, y esta canción me encanta, me agrada esa frase que dice: deja que te acompañe hasta tu casa y pueda ver el brillo de tus ojos antes de dormir. O sea, me pareció hermoso esa parte de la canción. Genialidad, ¿ah? Es una genialidad. Y nada, no, o sea, mi primera sensación al ver el disco, porque luego lo googleé y vi la imagen de la portada, y dije como, no puede ser que esta sea la Javiera Mena con esas fotos, toda así joven, ¿no? Con ese aspecto un poco emo, si quieres. De la época, ¿no? Muy, muy, muy sí, de la época, claro. Sí, muy de la época. Y nada, ya cuando escuchas el disco, pues te quedas totalmente sorprendido, porque es un discazo y tiene temas muy, muy hermosos. Es tremendo este disco y tiene un contenido espectacular. Déjame ver la lista de las canciones para el 7, porque ya tengo algunos. ¿Cuántas? Sol de Invierno, por ejemplo, me pareció muy, muy buena. Estás en Tus Manos y Perlas. Además, hace un cover de Yo No Te Pido la Luna, que me pareció también muy bonito. Precioso. ¿Sabes qué? A mí el Yo No Te Pido la Luna de Daniela Romo, me encanta. Daniela Romo me encanta, esa voz grave, me fascina. O sea, no es como que la artista para mí, pero me encanta la voz de Daniela Romo. Así como, yo no te pido la luna. No, me encanta, fan. Pero, y otras tantas cumbias bailables, sandungueras. Pero la versión de la Javiera Mena no es con exceso de adornos. Es, pero simplemente tú lo escuchas y sabes que es la Javiera Mena. O sea, tiene su estilo, loco. No necesita sobreadornar y sobredimensionar algo que no es necesario. Pero lo hace muy lindo, ¿ah? Y sobre todo esas letras, porque recordemos que esto es hace 15 años. Hace 15 años estamos hablando que la madre tenía 23 años. Y escribe cosas como: leve noción del destino, quizás. Un beso sin preguntarte. No jodas, loco, yo estoy intentando escribir, unir dos frases, oye. Y la Javiera Mena a los 23 años, claro, con Claudia Oporto Donoso, que es la compositora de... La co-compositora. La otra compositora de esta canción. Escriben estas cosas, por Dios. Saben que apaguen todo y vámonos, cacha. O sea, voy a dar otro paso que me acerque más a ti. Deseo estar dormida escuchando tu voz, mirarte hasta la... No, ya apaguen todo, Jonathan, vamos. ¿Qué hacemos acá? Sí, tremendo. Me encantó, la verdad, este disco. Es muy, muy bueno. Y aparte, no sé si tú compartes conmigo, pero la voz de Javiera Mena también es una voz que te transmite sosiego, ¿no? Que te transmite calma. Uh-huh. Y sus temas están compuestos así, ¿no? Tampoco es que su música es muy alborotada o no tiene ese estilo. Entonces va muy acorde con su voz y tiene una armonía espectacular. Entonces te transmite incluso cierta paz, ¿no? Además, las melodías también están construidas así, ¿no? Yo creo que está en un ritmo armónico extraordinario, y eso lo hace sin duda alguna uno de los mejores discos. Sí, me parece brillante la Javiera Mena en vivo es brillante. Me parece brillante como ella toca la música. A mí me gusta mucho, la verdad. No es mucho mi estilo, mi género musical, pero me gusta verle a la Javiera Mena. O sea, incluso no me gusta mucho el personaje de la Javiera Mena como artista, digamos, como ese personaje en escena, digamos, pero me gusta la música que hace. O sea, no hay nada que hacer. Es buena música, y cuando es buena música, el resto no importa mucho, la verdad. Me pareció interesante también esa forma de ella hablar de los sentimientos, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Es una mujer de 23 años que en este tema que estábamos escuchando está hablando del amor, ¿no? De las relaciones sentimentales, pero no lo hace con ese típico sentimiento del amor romántico y de las relaciones sentimentales como te las intentan como telenovela, todos, ¿no? Claro. Lo muestra de otra forma. Incluso si a profundidad analizas ese tema, tiene algunas cositas ahí que te pueden sonar un tanto extrañas, ¿no? Pero está ahí, y eso me parece muy bueno, porque lo hace un poco más real y un poco más cercano a lo que es verdaderamente, y otra forma de presentar los sentimientos que me parece también un buen método de acercarte y de dar tu música. Y sí, más que nada, que también hay muchas formas de querer, ¿no? Que sí, hay muchísimas claro. formas de querer, y me parece muy rico lo que hace la Javiera. O sea, sinceramente, como les digo, no es mi género favorito, no es mi personaje artístico favorito. Pero me gusta lo que hace. Es que es increíble la calidad musical que tiene la Javiera Mena, es indudable. O sea, usted podrá no agradarle, pero lo que es, ¿sabes? Como quien dice, lo que es de Dios, ¿no? Lo que es de César es del César. Entonces, no hay nada más que hacer, ¿eh? Y de Chile vamos a Argentina, vamos pa un ladito, pa Argentina, porque hay harta música. Yo les juro, le comentaba con estos dos chicos que les decía, y con uno de ellos que tuve tiempo más de hablar de esto de la música. Y le decía, oye, es que descubrí música que no tienes idea, riquísima. Y la siguiente artista que viene a mí me dejó loca. Yo quedé enamoradísima de la siguiente artista. Volvemos escuchando a un artista que la verdad jamás la había escuchado, he de ser sincero, y no sé, ofrezco una disculpa si había gente que la conocía y van a pensar ¿cómo no puedes haberla escuchado antes? Si es un artista genial, es un artista espectacular, pues nada, lo siento, no la había escuchado, no sabía de ella, discúlpenme, perdónenme, pero la escuché y ahora soy su super fan número uno, ¿eh? Y hablamos de Rosario Blefari, nacida en Mar del Plata, en Buenos Aires, el 24 de diciembre de 1965, y falleció ya Rosario Blefari el 6 de julio del año 2020, el año anterior, con 54 años. Y me pareció espectacular porque esta nota que nos llegó y que Hetzael dijo, pues hagamos, mira, descubramos, pues estuvo genial, y esta es de las artistas que más me encantó. Y el disco, entre los en esta encuesta, ¿no?, se ubica en el puesto número 5 y es el disco llamado Estaciones de Rosario, ¿no? Está detrás de Shakira, de Aterciopelados, Javiera Mena, y el cuarto es el de Violeta Parra. No le pusimos a la Violeta acá en este podcast porque ya lo habíamos puesto en anteriores podcasts, y pues como les decimos, queríamos conocer nueva música y compartirla con ustedes, ¿no? Y nos llegó este disco de Rosario Blefari llamado Estaciones, que está hermoso, la verdad. El disco tiene de todo, no sé, es una composición extraordinaria porque tiene rock, tiene ska, tiene punk, tiene un toque de ese rock de los 80, de ese rock noventero en español. Ese punk delicioso que tiene. Sí, tiene un punk. Tema punk que es hermoso, te da unas ganas de moverte, de sacudirte, y no, es tremendo, es un discazo. Y escuchábamos la canción llamada Mejillas, que la letra dice: estás hecho de paños suaves, piel caliente, sangre que circula perfectamente y sube a encender tus mejillas cuando bailas o te agitas, que la fiebre no me pierde el rastro, que la luna no se fume tanto en tus mejillas, ese sol naciente que me hace verte mejor, que se corran las cortinas de tu pelo, que el lucero amanezca en vos primero, encandilado, si te dormís, no te olvides, me han perdido, que se disuelva el azúcar en tu leche tibia. Y luego ya repite ahí para el estribillo. Es un tema muy muy bonito el de Rosario Blefarigense. Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Esa canción punk no me acuerdo ahorita, porque como te digo, no he tenido chance de hacer una nueva revisión de estos discos, porque creo que, sinceramente, si algún disco quiero volverme a escuchar es este, pero en plan, eso, o sea, audífonos y el disco, porque está bellísimo, o sea, está precioso, o sea, tienen que darle su tiempo y su espacio. Y si quieren escuchárselo ahí abrazados con alguien, escúchenlo, porque vale la pena 1000%, el disco es precioso. Y me recordó esta canción punk, no Mejillas, porque esta canción es mucho más... Es más ska esta canción, tiene otro tema más punk. Ajá, eso te iba a decir, pero la otra canción que es tiene todo sabor punk, me recordó a Bye Bye Blondie, de Virgin The Punk. ¿Sí has visto Bye Bye Blondie? Sí. Con esta onda así como que intenta mostrar en esta película que es como de punk, así, pero más desde las mujeres, ¿no? No estoy de este punk desde los hombres, no. Es contarlo, este Bye Bye Blondie desde la modo de ver el punk desde dos mujeres, y aparte de dos mujeres que intentan recuperar a media su relación, una cosa interesante. Y como tú decías, de hecho encontré en mehacerruido.com una nota de Rosario Blefari, y entre otras cosas dice: Rosario Blefari ha muerto de cáncer y tras de sí deja un universo musical y poético elegante y preciosista que nos ha acompañado de muchas formas y colores. Una tarde del año 2000 encontré por accidente una versión alemán de Suárez. Ese nombre críptico para una banda parecía algo extraño, pero sugestivo. Y la Blefari cantando mi novela autobiográfica me envolvió. Es precisamente el sentimiento que yo tuve. La verdad, vi la portada del disco y dije, vamos a ver qué onda. Me encantó. Tiene unos sonidos preciosos y unos bajos, por Dios, unas guitarras. Usted escuche solo los 5 primeros segundos de la canción y queda enamorado. O sea, no necesita más. Me parece precioso lo que hace Rosario Blefari. Qué oído maravilloso y qué también que haga este tipo de música. Qué joya, la verdad. Me parece este disco precioso, sin duda. Hermoso, o sea... creo que hay mucho que decir, ¿no, Yona? Sí, no, es un discazo. Yo sí lo volví a escuchar mientras arreglaba la casa, como se dice ahora, ¿no? Esto de ir cumpliendo años, uno se vuelve responsable. Y el otro día estaba arreglando la casa, limpiando polvo, arreglando papeles viejos por ahí, ¿no? Los libros, que siempre hay que darles el cuidado respectivo. Y escuchaba el disco y no, la verdad es... espectacular, muy bonito, me encantó Vidrieras, el segundo tema de este álbum, es espectacular lo que cuenta en la canción, la forma en que está construida, el ritmo musical, está muy bien concebido y me agradó, creo que es mi canción favorita de este álbum, luego esta canción que escuchábamos ahora, Mejillas, tiene otra canción llamada Estaciones en este álbum, Convicciones, Museo, estuvo muy muy bueno. Y leyendo, revisando, buscando sobre Rosario Blefari, pues sí, la verdad es que también me cuestioné y dije como estaba viviendo en una piedra, porque Rosario Blefari tiene una importancia sobrenatural, podríamos decir, una importancia enorme en la música argentina, ¿no? En la escena independiente, sobre todo. Sí, no tiene ese reconocimiento mediático de otros grandes artistas, pero a Rosario Blefari se la reconoce mucho en la escena musical independiente, si queremos decirlo así, por ser una precursora dentro de la música, dentro de la actuación, e incluso la destacan como una gran escritora, ¿no? Y hay muchas cosas por descubrir de ella. Yo me voy empapando de muchos temas, como les digo, voy conociendo muchas cosas de lo que ella ha hecho. Por ejemplo, leía desde que es una de estas personas con ese don, ¿no? Ya desde los 5 años ella tenía esa concepción de lo que quería, digamos, de ese descubrimiento que hizo de su acercamiento a la música, al arte. Y claro, ella viene de una familia no tan acomodada, de una familia de clase popular, y pues eso también fue influyendo en su forma de concebir a estas expresiones artísticas, estas expresiones culturales como son la música, ¿no? Y entre los artistas favoritos de Rosario Blefari, decía ella en una nota, está The Velvet Underground y también mucho del movimiento Riot Girl que hablamos acá en los años 90 y que sin duda alguna eso también fue influyendo en su música, ¿no? Y está ahí. Entonces, todas estas concepciones ideológicas y sociales están reflejadas en sus discos y mucho más en este álbum, que yo creo que está muy, muy marcado, como lo es Estaciones, que es un disco muy hermoso y muy recomendado para ustedes. Y que apenas en el 2000... En el 2001 lanzaría su carrera como artista independiente. Antes, como ya les habíamos dicho, fue parte de la banda argentina de rock Suárez. Y de Rosario Blefari, bueno, para no dejar de lado su ficha, no me acuerdo si ya la leíste su ficha. Bueno, Rosario Blefari, sí. Sí, ya la leíste, perfecto. Mar de Plata. Nació el 24 de diciembre y fallecía, como ya lo había dicho Jonathan, el año pasado en La Pampa, el 6 de julio del 2020. ¿Qué te puedo decir? Sale del barrio San Telmo, sale de un bar, debuta en un bar del barrio San Telmo, y a partir de allí, yo creo que... Bueno, a partir de allí tiene 6 discos con Suárez: Hora de No Ver, Horrible, Galope, Excursiones, 290900. Y la colección, ¿no? Se podría leer el anterior como 29 horas 9 minutos 0 segundos. Pero independientemente de eso, ¿no? Independientemente de lo que hizo con Suárez, luego ya como solista, que lanzaría otros 7 álbumes más, y el último en el 2019, ¿ah? Luego de todo eso, me parece que yo creo, digo, bueno, sí estábamos en una piedra. ¿O qué onda? Sí, la ubican en la lista de Ruidosa, la ubican en el séptimo lugar, y con y su disco Estaciones está ubicado en el quinto lugar. Me parece interesante porque yo digo, o nosotros estamos en una piedra, o realmente la industria cultural promociona a 3 artistas, se enamora de ellos, se casa con ellos y ya. No hay más. Un poco de ambas, creería yo. O sea, porque hace cuenta, no estábamos escuchando esto, ¿sabes? Es riquísimo, ¿no? Puede ser que de pronto nosotros seamos muy jóvenes, no era de nuestra época, o de pronto no tenemos tanto bagaje, o de pronto no llegó tanto a Ecuador, no teníamos los medios. Pero digo, bueno, ¿cuántas de estas Rosario Blefari están por el mundo y no las hemos escuchado? Y quién sabe, nunca las escucharemos. Es lo que te decía, ¿no? Y les comentaba también a la gente que nos escucha en un podcast anterior, que sí, ¿no? Ahora vivimos con esa falsa idea de que vivimos en la globalidad y tenemos mayor acceso a mucha arte, si quieres, a mucho conocimiento, pero en realidad no es así. Y en la música, pues los grandes medios nos siguen imponiendo qué ver, qué escuchar, cómo escuchar y hasta qué hora escucharlos, ¿me entiendes? Entonces, sí, o sea, pasaba también con Rosario Blefari, y es un poco lo que tú dices, ¿no? Porque su banda, Suárez, a la que ella lideraba, estaba en auge en los años 90, años en los que estaba también en auge Soda Stereo, estaba Nitos, estaban todas estas bandas, ¿no? Y el famoso rock latinoamericano, pero Suárez estaba invisibilizada, incluso dentro de la escena musical argentina, ¿no? Entonces, también eso de cierta forma te demuestra por qué también se invisibilizó acá, bueno, en nuestro país, que de por sí es un mercado bastante escueto y bastante bajo, ¿no? Y pobre, podríamos decirlo, en cuanto a lo musical, ¿no? Entonces, queda en evidencia nuevamente esto, ¿no? Que finalmente son los medios los que te dicen qué ver, qué escuchar, y por eso está bonito esto, ¿no? De descubrir a través de esta encuesta que me pareció maravillosa, conocer a artistas que no los habíamos escuchado antes y descubrir por qué son tan importantes y por qué marcaron una época y por qué representan algo para este grupo, ¿no? Por qué representan y por qué tienen ese nivel de acogida para las personas que lo escucharon en su tiempo y que yo creo que ahora está pues también en nosotros, si quieres, no lo digo en el podcast, ¿no? Sino en nosotros como consumidores, digamos, en buscar otros artistas que también tienen esa capacidad y que se salen de ese molde que se ha generado en los últimos años de cómo ser un artista, de qué música hacer y qué música consumir. Y sí, claro, uno termina abocándose por eso al final, ¿no? Uno parece uh-huh. que se opone, pero al final te lleva, te jala. Creo que es un poco también el triunfo del modelo en el que vivimos, ¿no? Sí. Y también eso me lleva a pensar en lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? En la siguiente artista, porque es... Dios mío, yo dije... Les voy a contar lo que yo dije a esta persona que les comentaba, que hablaba de música. Le dije, loco, yo sabía que me iba a encontrar buena música con Los Prisioneros. Sabía que me iba a encontrar buena música con Aterciopelados, ¿no? Sabía que me iba a encontrar... Puede que no me guste más o me guste menos cierta canción, cierto álbum. Pero sabía que iba a haber material de calidad en la época. Pero ya vengo más acá y digo, bueno, tal vez solo reggaetón, tal vez música repetida, tal vez el mismo rock, tal vez el mismo punk, tal vez los mismos sonidos. Y escuchamos a la siguiente cantante que va a venir. Y yo dije, no va a ser, no va a funcionar. Aparte con esa portada de álbum y tal, te quedas loco. Y peor aún, pensando que en la época, en la generación y en los ritmos que sí tenías fe, aún así, te quedó una brecha increíble de cosas, ¿no? No digo que vayamos a conocer todo, porque es humanamente imposible. Pero yo digo, es increíble la cantidad de cosas chéveres e interesantes que están haciendo. Pero es increíble la incapacidad que nosotros tenemos para abarcar todo, ¿no? Es bestial. Sinceramente es bestial. Sí, así que es un género que no pensamos en tenerlo acá, pero fue un gran descubrimiento. Así que vamos con el siguiente. Baby, sabes tan dulce, seguro soy lo que tú conoces, baby. Y ya un poco de letra en inglés, que ya dijimos que no lo íbamos a leer, pues vamos a omitir intro. 2 minutos 41 exactamente dura esta canción, producida por Soundwave y Reed. No sé cómo se dice. Solo Soundwave y Reed. Bueno, esta canción, que forma parte del segundo disco, segundo álbum de estudio de Kali Uchis, el disco Sin Miedo, es un discazo. Es un discazo. Tienen que entrar y escuchar. O sea, no van a salir decepcionados. Tiene para todos los gustos y hace lo que le da la gana. Kali Uchis, o Carly Marina Loaiza, nacida en Alexandria, Virginia, el 17 de julio de 1994. Mira, 1994. Más conocida como Kali Uchis, es una cantante y compositora de pop R&B colombiana estadounidense, y más conocida por la canción que también forma parte de este disco, que es Telepatía. Publicado este disco Sin Miedo, donde forma parte de Telepatía y donde está Aguardiente Limón, un 18 de noviembre del 2020. Es la primera cantante colombiana en recibir un Grammy en una categoría no latina, con la canción 10%, en colaboración con el cantante haitiano canadiense Kaitranada en el 2021. Yo quedé loca. O sea, quedé loca con esta canción. Qué loca con este disco. Yo no me esperaba. Y le decía a Jonathan, yo no me esperaba encontrarme este disco. O sea, yo esperé, yo dije, va a salir cualquier cosa. Cuando tú me dijiste, hay una canción Telepatía que es súper famosa, que suena en todos lados, dije, uy, es súper mala, uy, no sale, esto no. Y quedé gratamente impresionada, gratamente impresionada. Sí, la verdad, yo también tuve la misma sensación que tú. Y bueno, es un poco por esto, ¿no? Porque somos reacios, digamos, escuchar estos géneros un poco más, no sé si decirlos actuales, pero sí escuchar estos géneros como el reggaetón, como la bachata, que tenemos cierta resistencia. Y bueno, yo te decía que tiene este tema Telepatía, que lo veo en todos lados, los veo en los reels de Instagram, y tuve la misma sensación que tú. Dije, como, ¿cómo puede ser que un disco de ella esté acá? O sea, mal yo, pero re mal, porque es un disco muy interesante y es un tema muy bueno el que le seleccionamos para compartirlo con ustedes. Y aparte, cuando yo leí el nombre del disco, que se llama Sin Miedo, Del Amor y Otros Demonios, enseguida se me vino a la mente, sin duda, pues, el libro de Gabriel García Márquez. Y dije, a lo mejor es coincidencia. Pues resulta que no, pues porque este artista lo hizo como homenaje, ¿no? Porque el libro, el de Del Amor y Otros Demonios, fue escrito en 1994, fue publicado en 1994, el año en que nació Kali Uchis, y que por eso precisamente pues decidió rendirle cierto homenaje, primero al escritor y segundo que fue publicado en el año de su nacimiento, ¿no? Entonces, espectacular. Aparte que Del Amor y Otros Demonios es uno de mis libros favoritos, el libro que hablan sobre la sierva María de Todos los Ángeles, ¿no? Es muy muy bueno. Y bueno, o sea, a partir de ahí ya me convenció, y el disco pues no te deja indiferente. Además que siempre está bueno esto de conocer otros géneros musicales, otros ritmos. En este caso es un poco de el famoso R&B, pop también, que no le hemos dado el espacio suficiente también acá en nuestros podcasts. Y es que lo que decíamos, no alcanza tampoco, ¿no? No alcanza el tiempo. Sí, sí. Es increíble la cantidad de música. Y precisamente, ya que hablabas de este disco, bueno, Kali Uchis decía que este era su primer álbum de estudio, bueno, pensado que ese es su primer álbum de estudio en español. La gente dijo, a ver, o sea, te está yendo bien, tienes un mercado interesante acá, ¿y por qué quieres lanzar un disco en español? ¿Qué onda? Entonces dijo, no, a ver. Ella diría en una entrevista, mucha gente no quería que hiciera este álbum, o intentaron hacerme sentir que no era una contribución real a mi discografía, todo porque estaba en español. El nombre del álbum, Sin Miedo, proviene de una frase que solía repetir su tía, siendo también el primer tatuaje que se hizo Uchis. Bueno, independientemente del tatuaje, el asunto emotivo de la tía y tal, yo digo como que qué nivel y también qué onda también con este tema, ¿no? Ya la industria te dice, o sea, esto sí, esto no, y asumen que lo vas a consumir y lo tienes que consumir y tal. Y uno dice, es que uno piensa que escoge, cuando en realidad te dan unas opciones previamente seleccionadas por ellos y previamente diferenciadas por ellos, y tú entre esas opciones dices, bueno, denme este, ¿no? Y creo que interesante realmente lo que hace, porque aparte me parece un álbum muy osado. O sea, te pega sí. Un montón un bolero, te pega un montón una cosa ahí súper sesentera, y de pronto te va con un sampler y te empieza a sacar otros temas, y de pronto la man se vuela vocalmente y tú dices, ¿qué onda? O sea, y de pronto te manda una canción de 1:50, o te manda una canción de 3 minutos, y de pronto en una canción te da la voz a todo lo que da, y en otra es un poco más de, o sea, es un disco lampreado, ¿no? Así mezcladito. Sí, muy muy mezclado. Tiene reggaetón, tiene rap, tiene R&B, tiene pop. Es una mezcla rara, suena, ¿no? Así diciéndolo, pero que resulta interesante, y que la palabra que tú escogiste me parece la más adecuada, que es osada, ¿no? Esta artista es bastante osada. Aparte, la forma en mezclar el... Imagínate, con esta herencia latina, digamos, seguir en el mercado estadounidense, que no, todavía no lo recibe muy bien a la música latinoamericana, y ella atreverse con eso, ¿no? Porque sus discos tienen letras en español e inglés, me parece muy muy atrevido, y me parece una propuesta muy interesante, que yo cuando lo había visto, ¿no? Con este famoso tema Telepatía en las redes sociales, pues yo pensaba que era en realidad algo así como un tema, no sé, algo que se volvió viral y algo que hizo una persona así sin más, ¿no? Pero en realidad era un tema musical y que es muy osado, como tú dices, por esa apuesta, precisamente por buscar mezclar esa herencia latina que ella tiene con el mercado al que está dirigida. Y que en la lista de Ruidosa y Latfem la ubica en este álbum como el noveno en la lista de los 20 discos más votados por 50 periodistas latinoamericanos. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo disco. Y yo creo que pero para ir contándole también a la gente, no escogimos todos, ¿no? Como les decíamos, estábamos eligiendo artistas que no habíamos escuchado antes, pero para contarles y que tengan conocimientos, ¿no? Dentro de estos discos más votados, el sexto lugar es de Marilina Bertoldi con Prender un Fuego. Luego el séptimo es para Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz. El octavo es un discazo, uno de mis preferidos de todos los tiempos, es el de Mercedes Sosa con Cantora 1 y 2. Y luego viene el de Kali Uchis, que estábamos hablando y que escuchábamos su tema en el bloque en el segmento. Y ya un poco para pasar a la siguiente canción, Kali Uchis dirá en esta canción algo así como: la vida es sabrosa, tan deliciosa, ya no quiero dolor, ya no quiero llorar, sabe a maracuyá, mangos y cerezas, la vida es tan dulce, sugar to my sweet tooth. Wow, dice algo así Kali Uchis. Recomendado el disco, la verdad, recomendadísimo. Como toda esta lista, escúchenlo. Si quiere buscarla, está en somosruidosa.com. Ahí está esta lista, está la selección, están otras encuestas también, por supuesto, así que vaya a darse una vueltita, y si quiere revise la discografía completa. Yo creo que este es un buen momento para decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook e Instagram como Voces en Fuga, ya saben. Síganos, denos like y por supuesto compartan si les interesa. Y vamos con la siguiente canción, ¿no, Yona? Sí, vamos con el siguiente tema y volvemos para comentarles también porque les va a gustar. Inocente, no sé. escuchábamos a Juana Rosario Molina. Ella es nacida en Buenos Aires, Argentina, el 1 de octubre de 1962. 58 años para ella y una carrera musical que inició, bueno, una carrera que inició como actriz en 1988 y en la música inició como cantante y compositora en 1994. Y este disco de esta canción, bueno, ahora estábamos escuchando la canción llamada Cara de Espejo, que pertenece a su disco Halo o Halo, no sé cómo se pronuncia verdaderamente, Hetzel. Yo diría que Halo, ¿no? Yo estaba pronunciando Halo, pero la verdad yo también estoy en la duda. Yo creería que es Halo porque estamos en Latinoamérica, ¿no? Y ella es argentina, así que no sé. Pero bueno, este disco fue lanzado el 5 de mayo del año 2017. Y lo que más nos llamó la atención el primer día que veíamos con Hetzel era los videos, ¿no, Hetzel? Súper, súper creepy, súper raro, súper creepy, súper creepy. Sí, es raro, como dice Hetzel. Sí, la música muy, muy buena, ¿no? Pero cómo lo mezcla con el video, pues te queda sensación como de... Claro. Estoy viendo, pero no en ese sentido de que estoy viendo por malo, sino de... ¿Qué onda? A ver, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está intentando decir? O sea, como que te produce esa sensación de querer conocer más de lo que ella te está diciendo y te está mostrando con el video, ¿no? Porque está muy relacionado. Y ella decía un poco que claro, ¿no? Tenía cierta influencia de Stanley Kubrick en esta concepción de este disco, ¿no? Y todo el disco, pues, no son temas al azar, sino que todos van interrelacionados, ¿no? Tienen relación y eso lo hace mucho más delicioso y por eso también creo yo que ha recibido esa posición importante dentro de esta encuesta y dentro de la lista. Ocupa el puesto número 13. El número 10 es para Natalia Lafourcade con Musas. Luego está Anita Tijoux con Vengo y Julieta Venegas en el puesto 12 con Sí. Y en el 13 está Juana Molina. Oye, y aparte ya lo que te decías del video, porque esta imagen se repite en la portada del disco. Bueno, Halo es una referencia a la leyenda del folclore argentino que se refiere a su vez al fuego fatuo, conocida como luz mala, la cual supuestamente flota por encima de la tierra donde los huesos están enterrados. El fuego fatuo, de latín ignis fatuus, es un fenómeno consistente en la inflamación de ciertas materias, fósforo, metano principalmente, que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción y forman pequeñas llamas que se ven arder en el aire a poca distancia de la superficie del agua en lugares pantanosos y en cementerios. Son luces pálidas que pueden verse a veces de noche o al anochecer. Existen muchas leyendas sobre ellos, lo que hace que muchos sean reacios a aceptar explicaciones racionales. ¿Ah? Interesante, ¿ah? Sí, es que el disco en realidad te plantea eso, ¿no? Es un tanto abstracto por momentos, podríamos decirlo, ¿no? Toda esta concepción que decíamos de los videos y de la música incluso te lleva a una especie de introspección que podrías hacer con lo que, o al menos es la sensación que me transmite este disco de Juana Molina, ¿no? Entonces, no, me parece... Perdón, te interrumpí. No, sí, te iba a decir que eso, ¿no? Ya, incluso puedes entrar en un trance onírico si quieres, y hablando con esta música, ¿no? De Juana Molina, y que eso lo hace muy importante y muy atractivo para la gente que lo descubre como nosotros por primera vez y ya te quedas enganchado con el disco. Y este disco tiene el tema que escuchábamos que se llama Cara de Espejo, que entre otras cosas dice en la letra: uno no sabe qué va a ser, qué va a verse en un espejo, y no sé, inocente, no sabía, pone la cara que espera ver en el reflejo, que en la cara el alma se veía, Uno no sabe qué va a verse en un espejo. Pone la cara que espera ver en el reflejo. Ah, caray, mira tú. Uno no sabe qué va a verse en un espejo y no sé, inocente, no sabía ver. Pone la cara que espera ver en el reflejo. Que en la cara el alma se veía. Qué loca esta letra. Ay, qué loca también el contenido de Juana Molina. Me perturba mucho las imágenes, pero qué lindo, ¿eh? Qué lindo texto. Qué linda la canción y qué lindo el disco de Juana Molina. Y entre los ritmos musicales que tiene el disco, pues, no sé, podemos hablar de... ¿De qué sería? ¿El rock alternativo? ¿Tanto electrónico incluso? Tiene esos elementos, ¿no? Dice que lo agrupan en art pop experimental, o escucha esto. Y por folk, eso te decía, ¿te acuerdas ese día que me suena un poco a Radiohead algunos de sus temas? ¿No? Exacto. Y comparto muchísimo con esto. Y que también la vinculan o la asocian al género folktrónica. Mira tú. Sí, eso está bueno, ¿eh? Pero sí, tiene muchas de esas. Bueno, aquí puedo meter las patas, como se dice. Pero sí suena un poco, tiene algo de rollo que me suena. Comparto totalmente. Cuando tú me decías, dije, con esto no quiero decir que a lo mejor le copió a Radiohead, no estoy diciendo eso, sino que suena, ¿no? Tiene cierto de ese rock experimental que hizo Radiohead también, entonces nos acercamos por ahí. Yo creo que por eso también nos conquista y nos agradó. Sí, a mí me parece, no, sinceramente me parece que fue muy, muy, muy interesante encontrarse con este disco, y comparto muchísimo en lo que decías. Sí tiene un sonido que te recuerda a Radiohead, que tú dices, espera, ¿qué? Ah, caray, ¿qué es acá? Interesante lo que nos trae este disco, los sonidos, la letra. Creo que nos trae por ahí algunas cositas como para dejarnos pensando. Me pareció bellísimo, la verdad. Sí. Y como digo, todo el disco está conectado, que eso me parece muy importante, ¿no? De que se siga haciendo hasta hoy en día esos discos que tienen conexión, ¿no? No son canciones al azar, ni son canciones que suenan porque sí, solo porque se quiere vender, ni nada, sino que todo está interrelacionado, ¿no? Tienes que escuchar desde el disco, desde la canción 1 hasta la canción 10, hasta la canción 12, para entender todo el concepto que te quiere transmitir el artista, ¿no? Entonces eso me parece espectacular y me parece muy atractivo. Y de Juana Molina también, antes de pasar al siguiente tema, pues también eso, ¿no? Otra artista que podríamos decir estuvo invisibilizada por los grandes medios, porque a ella también le pasó algo así como a Rosario Blefari, ¿no? Pues ella viene ya con su carrera musical desde mucho tiempo atrás, pero recién en estos últimos años pues ha tenido quizá ese reconocimiento por parte, sobre todo de la gente, que yo creo que eso es finalmente lo que a ellas más les interesa, ¿no? Les importa. Y mira tú, pues, gente que conoce mucho, pues, dentro de esta encuesta lo ubicó como el disco 13 de los más votados. ¿Y qué te parece si con esto vamos a la siguiente canción, ¿eh? Porque me gusta cómo suena y me gusta también como esta mezcla que se ha generado, porque creo que está variadita. Pareciera que está medio homogénea, pero en realidad está variadita. El disco, la selección, ¿eh? Porque, bueno, independientemente nos inspiramos en la selección de Ruidos y Lat Fem, pero tenemos una mini selección en la cual hemos escogido, como le decía Jonathan, aquello que no conocíamos y que estábamos ansiosos de conocer sin saber cuán ansioso estábamos. Así que, ¿qué les parece? Vamos con la siguiente canción y volvemos para hablar más de esto. Coração resignado e mudo no compasso. 33 años, un primero de julio de 1967, nacía Marisa de Acevedo Monte en Río de Janeiro, Brasil. Es cantante, compositora, que está activa desde 1985 como parte de la música popular brasileña, del MPB brasileño. Toca la guitarra, el ukelele y es mezzosoprano. Es el cierre de nuestra lista, también el cierre de la lista de las 10 artistas de la Femi Ruidosa, Marisa Monte, que a mí me pareció muy lindo. Bueno, yo estoy mucho ahorita dando vueltas por la música de Brasil, así que dije, bueno, tiene que ir Marisa Monte, tiene que sonar. Y me parece que la canción que escogimos también de este disco, Verde, Anil, Amarelo, Cordegosa y Carvão. Es del año 1994 este disco. Me parece que la canción que escogimos para esto, Danza da Solidão, dice. Danza da Solidão. Perdón, todavía mi portugués no es tan fino, ni mi acento tan fino. Pero dice, soledad es lava que cubre todo, amargura en mi boca. Me parece que tiene una letra preciosa. Desilusión, desilusión. Danzo yo, danzas tú. En la danza de la soledad. Desilusión, desilusión. Danzo yo, danzas tú. En la danza de la soledad. Esta canción me pareció linda, porque cuando tú la ves, o sea, digamos, cuando tú la escuchas y te dejas llevar por este sonido más de samba, si se quiere, y lo escuchas y ahora lo lees, mejor dicho, te fijas un poco más la letra, me parece que es una cosa preciosa. ¿Sabes que yo te iba a decir que a ver, no quiero que se malinterprete ni que suene mal, pero el estilo de esta artista es sencillo, y con decirlo que el estilo es sencillo no quiero decir que sea malo, sino por el contrario, ¿no? O sea, hay que ser muy bueno para hacer cosas sencillas que sean espectaculares. Y yo creo que esta artista, Marisa Monte, lo consigue, ¿no? Es un estilo muy sencillo, pero que tiene cierta sofisticación que lo hace muy atractivo. Entonces, no, tremendo también este disco y tremenda canción. Me parece muy bonito. Y ya investigando también sobre el tema, como decíamos, pues y descubriendo que Marisa Monte no es pues una desconocida en la escena musical, sino que es una de las voces femeninas brasileñas con mayor reconocimiento de la actualidad y una de las incluso denominada como una de las voces más importantes dentro de la canción popular brasileña, ¿no? Entonces, miren ustedes, qué bueno conocer a otra artista como Monte, que me parece que su música pues te transmite muchas cosas, te deja muchos mensajes, y esa música brasileña que también sigue siendo un mundo desconocido para muchos de nosotros, porque si de por sí la escena musical y las industrias musicales seleccionan simplemente a algunos artistas y nos esconden a otros, pues al ser la música brasileña, ser otro idioma, pues mucho más pasa con ellos, ¿no? Y está bueno esto de conocer a artistas como Marisa Monte y este disco que en la encuesta, en este listado de la FEM y de Ruidosa, pues ocupa el puesto número 15. Escucha esto, ¿ah? Cuando viene la madrugada mi pensamiento vaga, corro los dedos en la guitarra, contemplando la luna llena. A pesar de todo existe una fuente de agua pura. Quien bebe de aquella agua no tendrá más amargura. Ay, ay, ay, desilusión, desilusión, danzo yo, danzas tú en la danza de la soledad. ¡Au! Esta parte sobre todo me parece... ¡Au! Marisa Monte, ¿ah? Y por acá estaba viendo que aquí está, claro que sí. El disco Verde Añil Amarelo Gordosa y Carbao. Es decir, Verde Añil Amarillo Color de Rosa y Carbón. Lanzado en 1994, contó con una mayor aportación y participación de artistas conocidos como Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Carlinhos Brown, Nando Reis, Laurie Anderson y Nana Vasconcelos. Perdón. Apaguen todo y vámonos, ¿cacha? Y eso que no están todos, aquí ya está muchísimo peso. Ya, solo digo Gilberto Gil y ya estamos. Carlinhos Brown ni se diga, Nando Reins, ya está. O sea, esta lista es preciosa, ¿no? Qué lindo lo que ha hecho. Ha participado con además de los que les dije en el disco pasado, a este, por ejemplo, estuvo con Arnaldo Antunes también. Con Cartola, con Pichiguiña y con Caetano Veloso. O sea, Dios mío, tiene una música bastante interesante. Yo no le había prestado tanta atención a Marisa Monte, tengo que decir que la había visto y la había evitado. Pero valga esta la oportunidad para profundizar mucho en lo que ha sido su música. Además de Verde Añil, Amarelo, Cordegosa y Carbao, tiene otros discos como... Bueno, tiene algunos, ¿da? 2, 4, 6, 8... 10 discos tiene Marisa Monte. Y mira, y que hace unos días anunció, hace 5 días anunció un nuevo disco. Luego de 10 años va a volver a sacar un disco como solista. Así que a estar pendientes también de este nuevo álbum que sacará Marisa Monte. Oye, un gran descubrimiento, creo yo. Y bueno, o sea, todo lo que hemos escuchado en este podcast ha sido un descubrimiento para nosotros y ha sido muy grato, la verdad. Ha sido muy bonito, muy interesante conocer, y nos ha dejado, al menos a mí, con esa espinita de escuchar más y más. Y ya la encuesta la tengo ahí, ya la imprimí incluso para tener ahí los discos que debo escuchar, que quiero escucharlos, que les voy a poner mucha atención. Y te digo algo, porque tiene colaboraciones, mira tú, unas cuantas, pero ¿te suena tal vez Julieta Venegas? También la había escuchado, de hecho escuché esa canción. Dime. Porque como te decía al inicio, ¿no? Yo siento que con Julieta Venegas, al menos yo, sí he sido como... La he infravalorado, ¿no? No le he dado el valor necesario. Y viendo esta lista y destacando esa importancia que muchos artistas incluso dicen tener de Julieta Venegas, pues sí siento que... No sé si como fan, como alguien que escucha música, decir como que le fallé a Julieta Venegas porque no le he puesto la atención necesaria. Así que de hecho estuve escuchando esa colaboración de Marisa Monte y Julieta Venegas, y es un tema muy bueno también. Sí, se llama Ilusión, para quienes de pronto se quedaron con la duda. Y tiene otra colaboración con otro nombre, pues nada conocido. Se llama, esta señora cantante seguramente nadie conoce, Cesaria Évora. Y con Cesaria tiene una canción que dice, llama Es dulce morir en el mar. Es dulce morir en el mar, dice la canción. escuche eso. O sea, no escuche mi mala pronunciación en portugués. Algún rato lo mejoraré. Pero es dulce morir en el mar. Mire usted, ya solo viendo Saria Évora, yo digo, Dios mío, esto promete. El título promete aún más. No lo sé. Es necesario y justo y necesario que se pasen a dar una vuelta por Marisa Monte, porque usted la ve ahí toda tranquilita, con un vestido, con su guitarrita, toda flaquita, no sé qué, no sé cuánto. Y uno dice, no sé, a mí no me causaba tanta curiosidad, digamos, cuando la había visto. Y ahora, luego de escuchar un poco de su música, digo, ¿por qué no la escuché? ¿Por qué no la escuché? Pero a ti te sabe pasar eso de... Tú me has contado, ¿no? Que ves al artista y por alguna extraña razón la ignoras hasta que pasa esto, ¿no? De que alguien más te la recomienda y dices, como, ¿por qué no le puse atención antes? Ajá. La más evidente es que estoy en YouTube, por ejemplo, en cualquier reproductor, y me sale la sugerencia, ¿no? Ahí en chiquitico. Me pasó con María Betania, clarísimo. Me pasó con Ana Carolina, clarísimo. Y con otros tantos, ¿no? Pero bueno. Y está así la recomendación, está la miniatura y digo no. O sea, yo ya veo que va a pasar a esa y me salto. Y me sale, y me sale. Me pasó la otra vez también con una de Raiden, me parece que era. Y que me hicieron escuchar. Y antes yo me salía y le evitaba, me salía y le evitaba. Ni siquiera le escuchaba un segundo. O sea, sabía que iba a venir la siguiente y me adelantaba. Pero en esto, pero me pasa que de pronto estoy distraído, estoy haciendo algo, estoy escuchando música y me sale esa canción y regreso a ver qué es lo que suena, porque suena bien. Y ahí está, justo esa canción que evité, me sale. Y aquí, como tú dices, con Marisa Monte me vuelve a pasar. Justo esta que evité, ahí está. Toma tu Marisa Monte, escucha. Muy bien, oye Hetzel, creo que estamos llegando al final, nada más. Creo, vuelvo a repetirlo, ¿no? Ha sido una experiencia extraordinaria encontrar primero esta encuesta y descubrir los discos y ir escuchando nueva música, ¿no? Y entre algunas de las joyas encontradas, como dice incluso la misma organización, la FEM, y por ejemplo recomiendan algunos otros discos como Edad Senil de la banda colombiana Danny Dodge. También está interesante, hay un disco de que te recomiendan de la banda Descartes a Kant, que el nombre me pareció raro, me pareció ingenioso y que también le puse atención un poco, un par de temas, y está bueno también, así que pónganle atención, búsquenlo, de Descartes a Kant se llama la banda, tiene temas muy interesantes. Y también otra de las bandas que recomiendan dentro de esta encuesta es a Ultrasónicas y a Jesse Bulbo. Así que no, hay mucha música por escuchar y qué bueno, ¿no? Porque eso también me da cierta alegría, si se quiere, pues saber que hay muchos artistas, que hay mucha música y que siempre se puede conocer mucho más y hay joyas por todos lados, que hay buena música que nos estamos perdiendo y qué bueno irla encontrando por diferentes medios, por diferentes métodos. Está hermoso eso y queríamos compartirlo con la gente de Voces en Fuga. Qué bueno también que a veces la música nos encuentre y también qué bueno dejar que la música nos encuentre. Y creo que esa es la moraleja, no mentira. Y creo que está lo chévere de este podcast. Gracias también por a quienes nos escuchan, porque creo que... es lindo. El otro día te compartí un mensaje que nos llegaba de una amiga de Carol. Y cuando nos llega un mensaje, así sean las 5 personas que nos escuchan, las 10 personas, X, da igual. Saber que alguien te escucha es como, no estoy hablando solo, ¿no? Es lindo, porque quisimos hacer este espacio pensando en eso, en que tal vez alguien nos escuche y está chévere que sí pase. 2, 3, 20, 80 mil, 5, no importa. Qué bacán que alguien nos escuche, así que muchas gracias por el aguante. No se olviden de dar like, compartir. Estamos en Facebook e Instagram como Voces en Fuga. Compártanlo si les gusta. Para nosotros sería un gusto también escuchar también sus sugerencias, comentarios, opiniones, recomendaciones. No nos baneen, por lo demás todo bien. Muchas gracias. Yo me llamo Hetzel Orozco y ya me callo por hoy. Cuídense, gente. Un abrazo para todos, para todas, todes. Pásenla muy bien, cuídense y como ya les dijo Getzel, estén pendientes de lo que hacemos como Voces en Fuga, y también estamos abiertos a todos sus comentarios, críticas, sugerencias. Con nosotros será para hasta un próximo podcast cuando así lo tengamos, y un gusto siempre estar acá, ¿no? Muchas gracias y adiós. Chau. Chau. Cuando el deber lo amerite. Cacha que no ve de un balón. Ahí está, ahí está. Cacha que no hubiéramos estado grabando. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!